English, Branch One. For Spanish, Branch Two. Ladies and gentlemen, Ángel with the Luna. Igual que el corazón, el cuerpo siente. Creo que ahora ya yo estoy impaciente. Hazle caso a lo que dice tu mente. No trates de nadar contra la corriente. Los dos salimos buscando lo mismo. Darnos de todo, siendo más que amigos. Los dos salimos buscando lo mismo. Darnos calor, solo siendo amigos nada más. Hi, sweetie. Lo de nosotros solo está me quitó. En el balcón besándonos de piquito. Tú con el cuerpecito modelito. Cada vez que te aplico se quito. Voy a llegar al distrito. Se me tiene mal de lamento y lo mito. Tú me vuelves loco siempre que pega el grito. Tú no te quites y yo tampoco me quito. Y ahí es que procedo. Luego intercedo y con la boca y los dedos. Yo adentro me quedo. La mano por el pelo te la enredo. Tú sabes que ronco porque puedo. Los dos salimos buscando lo mismo. Darnos de todo, siendo más que amigos. Los dos salimos buscando lo mismo. Darnos calor, solo siendo amigos nada más. No quiero que te hagas ilusiones. Tengo malas experiencias en los amores. No he podido descifrar tus intenciones. Solo quiero que chingando me impresiones. Si tú quieres yo te pongo a viajar. Darte tablas en el carro frente al mar. Por el momento una visita semanal. Porque con ese culo me voy a juguear. Si tú quieres yo te pongo a viajar. Darte tablas en el carro frente al mar. Por el momento una visita semanal. Porque no te vaya a enamorar. Los dos salimos buscando lo mismo. Darnos de todo, siendo más que amigos. Los dos salimos buscando lo mismo. Darnos calor, solo siendo amigos nada más. La cosa está resuelta. Luna y con la verdadera vuelta. Listen to me, listen to me. Ángel with the Luna y Ancre Jedi. Con el fino como el Ace. Viene, White Lion. Chris Jedi, Gabby Music, dímelo Nino. Pa' que no te vaya a enamorar. Los marcianos.